Especial para marcha. Lo que deja o lo que debería dejar o ojalá deje son enseñanzas de que los conflictos que se dan a nivel local y por una demanda puntual, sería bueno que los atiendan más rápido, mostrando más voluntad de diálogo de la que se mostró hasta este momento, como para que no se transforme en una cuestión nacional, que fue lo que finalmente pasó. De alguna forma, ojalá que lo que suceda es que se retome la participación amplia de los sectores sociales, que fueron los que hicieron posible este proceso, que quizás de algún modo vieron relegada su participación en los sectores gubernamentales y que ahora espero que la puedan retomar. El contenido puntual de esa agenda todavía no se definió, pero lo que yo te podría decir es que lo que está de fondo fundamentalmente es qué modelo de desarrollo quizás no es una palabra demasiado simpática, pero qué modelo en Bolivia va a seguir como para poder conjugar al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades, sobre todo de las poblaciones más relegadas, con otra forma que no tenga que ver con el modelo extractivista del capitalismo dependiente. Lo que pasa es que eso es, dicho así, quizás hasta suena sencillo, pero es algo sumamente complicado. Entre las negociaciones entre los pueblos indígenas y el presidente, una de las cosas que le pedían era que suspendiera la explotación de hidrocarburos en un sector de Bolivia, y el presidente les dijo: miren, la explotación de hidrocarburos nos deja a nosotros 4.000 millones de dólares al año, que son los que usamos para financiar las políticas sociales. Claro. Ustedes me dicen de dónde saco 4.000 millones de dólares por año, yo los suspendo sin problema, pero no es una cuestión de voluntad solamente.